Bueno, qué tristeza más grande. ¿Qué tristeza de Qué qué? tristeza Con lo más contentos que grande. estamos. Qué tristeza más grande. Que estamos invocando ya la recta final del programa. Y esto se está empezando a terminar. Y Esto es. del año también se está acabando Tengo un ya. sentimiento de Román. ¿Cómo es? Romenchu, ese, ¿cómo se llama el muchacho este de las campanadas, ¿no? El que. Romenchu, ¿eh? O como se llame, el de las campanadas, ese que va con la capa, que cierra ya. Ramón García, ¿no? Ramón García, ¿eh? La sensación de como de ¿Tú quedas en la epílogo. uno? Eso La es. cinco, ¿no? Dejadme en paz, que me estáis volviendo loco, ¿eh? No me. No puede ser. Esto de fin de año ya casi que se respira, esto ya es la anarquía, ¿eh? Y el aní que hace estrago. Y viva. Pero lo que no sabe la gente es que ha venido con pajarita y todo. Sí. Yo creo que sí lo sabe, ¿no, Ángel? Sí, porque. Sí lo sabe. Porque estamos emitiendo en directo en Facebook. Un chivato. Estamos, si es que se le ve la pajarita bien y grande. Además, bueno, espero que no se me vea la pajarita. Bueno, nada. Bueno, ya se ha roto la mística, ya no sí, voy sí, a presentar a los tertulianos porque, venga. Porque se han ido a ellos solos, ¿eh? Así que, oye, mira, vamos a hacerlo al revés, presentaros vosotros. Que leche, venga, presentaros vosotros, ala, venga. Aquí nuestra queridísima amiga Amelia. Amelia Sánchez. Y aquí mi queridísimo Miguel Santiago. Un placer tenerlo. Que comparto algo llevamos más que... Qué tertulia, ¿no? ¿Cómo se les nota que saben ya las notas de final de trimestre y están así como desinhibidos? ¿Eh? Esto pasa por darle los boletines antes de... Sí, yo creo que sí. Ay, Dios mío. Bueno, pues vamos a hablar hoy que además la Real Academia, lo apunté por aquí... me parece que son 4.000, cerca de 4.000 palabras. 100 palabras creo que decían, que ya les vale. Pues ya este año van 4.000 acepciones, modificaciones o palabras nuevas, ¿no? Y nosotros vamos a jugar también con las palabras, ¿no, Amelia? A mí me encanta esto de jugar con las palabras, sí. Sabes que es mi hit parade. Sí. Lo de cisgénero se han cubierto de gloria. ¿Por qué poner género si directamente podían poner cisgénero? Venga, que nos vamos. Toma. Vamos por los chicos, porque una esto que, es de macho men. Una que ay. Se incorpora es el cribado, tapabocas. Tapabocas. Sí, sí. Y nueva normalidad. Lo de tapabocas entre lo otras. Entiendo porque... Lo digo relacionado con la pandemia. Fenomenal, ¿no? Nosotros tenemos otras maneras y me encanta el mestizaje, me gusta, venga de donde venga. Y en América Latina lo del tapabocas es más sí, al uso. Sí. Antes incluso del COVID, porque nosotros esto de los bichitos no lo teníamos muy bien ubicado, pero ellos lo tenían ubicadísimo sí. Y te miraban con horror cuando no te lavabas bien las manos, como diciendo, ¿dónde vas, colega? Sí. ¿Dónde vas, colega? ¿Dónde vas? Pero, y esto de tapabocas está muy bien, porque es como muy gráfico, ¿no? Sí. Pero, ostras, lo de cisgénero me ha dejado eso, muerta en la bañera. A mí bañera. Yo tengo que leer todavía lo que significa. Ay, esto es... Porque, ¿para qué? ¿Para qué? Porque sepa una cosa, Amelia, ¿eh? Que yo voy a promover la sección, una sección en tapaboca, porque tapaboca era lo que me daba a mi madre con la mano abierta, ¿eh? Cuando se enteraba de algo que tú creías que nunca se iba a enterar, ¿eh? Sí, y sí, te hacía sí. ¡Plaf! ¿Eh? Sí, sí. Pero... por lo que tú sabes, con lo que duele los labios. Tapaboca, ¿eh? Bueno, vamos a jugar con otra venga, sí, palabra, sí, venga. Que es el Belén, que estamos tan cerca de los 24 de diciembre, que no sé, porque además no se sabe si fue ese día concretamente o no, cuando me dicen por aquí los expertos que no. Está lo del Belén, ¿no? Está muy mal. Y luego otra acepción que tiene la palabra Belén es se armó el Belén. Sí. Nos gustaría hablar de otros belenes, que además nos dio la idea un vídeo que nos envió Katy Rojas de Acigru, donde había imágenes de un asentamiento romano con la estrella, con la estela de la estrella del Belén. Entonces, podemos hablar de otros belenes o desarmó el Belén, esas dos acepciones, ¿no? Que hoy, lo decíamos antes, se armó el Belén en la presentación. En capitulares, en el ayuntamiento, han expulsado a familias y alumnos de FP que no tienen profesores bomberos, y los bomberos también han sido expulsados. O sea, creo que eran que los que solicitaban la compatibilidad de su trabajo con la docencia, ¿no? Pero hemos de explicar que es que en el IES Galileo Galilei, que es un instituto público, bueno, pues hay un ciclo formativo que forma a nuestros futuros bomberos, pero o no tienen profes de las prácticas que tienen que hacer para ser bomberos cualificados, ¿no? Y han sido expulsados del salón de plenos porque estaban denunciando que no tenían profesorado. Evidentemente la justificación es que no, el ayuntamiento no tiene competencias y que se lava las manos, ¿no? Y además ha planteado que lo hagan bomberos jubilados o forestales jubilados, ¿no? Se armó el Belén. Venga, Belén, va de Belén. Esto es un nivelón. Pero bueno, lo importante de esto es que festejemos la Navidad, ¿no? O que hablemos en el entorno de la Navidad. A cuenta de una... versionemos la Navidad, ¿no? Vamos a ser originales, no seamos vulgares como cualquiera. A mí me vais a dejar que plantee el primer Belén en las dos acepciones, me encanta a mí esto de jugar. Fijaros ya cómo lo plantean primero, ¿no? Primero dicen lo del Belén en la acepción confesional, en el diccionario de la RAE, la Academia, manda, ¿no? Como Dios manda. Ahí está. Y después dicen Belén lo de se armó el Belén. Y ahora vayámonos a la parte más pragmática. Ponen luces donde todo está bonito y hay oscuridad donde las cuestiones no es que no estén bonitas por estética, sino por falta de recursos. Es decir, donde hay más recursos, ponen más recursos todavía, y donde hay menos recursos, ponen menos recursos todavía. Se armó el Belén. Esto es lo que mejoró va de estas fiestas, que son tan increíblemente injustas estas fiestas, que mejoró van enormemente y no me gustan nada porque siempre acaba yendo más recursos donde menos se necesitan y menos recursos donde más lo necesitan. Ahora cuando estaba hablándonos Emilia de esa cocina abierta que tiene el rey Heredia, pues las instituciones públicas que son las que tendrían que proponer y plantear esa desviación de recursos no lo tienen, y precisamente donde menos recursos hace falta, ejemplo de las luces, pero es que ese es un ejemplo menor, que habría muchos más ejemplos de desviación de recursos, que sí es cuestión del ayuntamiento, esa distribución de recursos, pues no la haga con un poco más de medida, con los datos objetivos en la mesa, teniendo en cuenta que tenemos más de 5 barrios en Córdoba que son los más pobres de España. Eso es absolutamente penoso en general, y es más penoso cuando ves esos dos belenes, el institucional y el otro de armarse el Belén. Voy con esa. Ay, nos estás enseñando una foto que efectivamente sí. Es gráfico de lo que estaba describiendo en palabras. Correcto, esta era. Ese es mi primer Belén Toppen. Nos está enseñando Enrique una foto de un asentamiento rumano. Que los asentamientos rumanos, no sé si sabéis, que empezaron en febrero del 2003. O sea, ya llevamos 18 años de historia de asentamientos rumanos en nuestra ciudad. O sea, que podríamos hacer un libro de toda esa diáspora que dentro de la propia ciudad ha sufrido pues uno de los colectivos más empobrecidos de Europa. Claro. Las casitas portátiles duraron tantos años. Las casitas portátiles, fíjate, empezamos en el año 60, principios de los 60, y hasta incluso la década de los 90 se iban construyendo los famosos patios, los últimos patios de Morera, son de principios de los años 90. Los de Palmeras, por ejemplo, fueron los últimos. Y en Palmeras también se construyeron. Los últimos cerrados. Luego ya empezamos con los procesos de integración, que eran porcentuales a los números de edificios que se hicieran, porque entonces yo era consejera de Vincorsa y les habían cambiado, los famosos patios eran cerrados aún. Urbanísticamente una estructura que también habría que analizar, pero vamos, si no nos vamos por otros derroteros que no son los belenes. Bueno, yo como creyente, yo soy cristiano de base, como bueno, pues la gente que me conoce sabe, es una mentira. Es una mentira. ¿Y por qué es una mentira lo de lo que...? Porque es justamente todo lo contrario de lo que... Una cosa es lo que sucedió y otra cosa es lo que hemos hecho a costa de lo que sucedió. O sea, cómo bueno, a lo largo de la historia, cómo se ha apoderado del auténtico Belén, pues el falso Belén. ¿Dónde está el auténtico? Es cuando, si en Semana Santa hacemos un programa sobre el Calvario, pues exactamente igual. ¿Dónde están los Calvarios en nuestra ciudad? Lo que pasa es que la palabra Belén dulcifica mucho, porque el Calvario no dulcifica nada. Eso es que es totalmente rasgado, como el velo, ¿no?, que se rasga. Pero el Belén no, el Belén dulcifica. Hay que tener en cuenta que para la gente creyente y no creyente, se supone que hubo un ser hace más de 2000 años pues, que nació en la miseria. Nació en la miseria como a lo mejor muchas criaturas en estas Navidades van a nacer en algún de este chabolista de Córdoba, ¿no? Incluso yo recuerdo cuando estaba de presidente a nivel andaluz o delegado de Derecho Humano en Córdoba, no sé en concreto qué momento fue, cómo un niño murió precisamente de frío en uno de los locales de Moreras, hace ya bastante tiempo, estamos hablando de todo eso. ¿Cuántos abuelos? Porque aquí Amelia ha hablado de los barrios, ¿no? Los barrios, pero Córdoba tiene un casco histórico con mucha exclusión social y sobre todo con mucha exclusión social de gente mayor. De gente mayor que va a pasar las Navidades muy solita. Muy sola. Sin nadie, sin que nadie le haga caso, sin que los servicios sociales estén pendientes de ella, sin que su familia esté pendiente de ella y se mantienen en su familia. Además, imaginaos en qué situación están, con una pobreza energética total, si nosotros vemos cómo tienen el tema de la alimentación, se nos querían los palos del sombrajo, como se suele decir. Yo el otro día iba con el coche, dejé a mi nieto y me metí por una de las calles que van entre Juan Rufo a San Pablo, de estas calles sí, que van por Santa Marta. Y venía una mujer muy mayor y yo siempre paso por un edificio y digo, qué pena de edificio en el casco histórico, que algunos podíamos hablar también otro programa de la situación del edificio del casco histórico, se va a caer. Bueno, mi sorpresa fue cuando esa mujer mayor que iba con un taca-taca, claro, yo pensaba que iba, como son calles estrechas, que ella iba a seguir caminando hacia donde yo estaba con el coche. Y yo me paré y la mujer me decía, pasa, pasa. Y yo decía, no, pasa usted, claro. Es que no tenía que pasar porque iba a entrar en esa casa vieja que se está cayendo. Entonces, es una situación de empobrecimiento el que viven nuestros mayores, en el que el casco histórico de Córdoba es un referente de abandono total de nuestros mayores. En primer lugar, por parte de las familias correspondientes, y cada uno que se toque el pecho en su medida de su responsabilidad, y por otra parte, una administración que igual no está a la altura de la necesidad de uno de los sectores más débiles de nuestra sociedad, que son los mayores. O sea, que nos vamos a la periferia viendo estos asentamientos chabolistas o nos vamos al corazón de nuestra ciudad viendo este tipo de chabolismo, del casco histórico, que no son chabolas prefabricadas, pero sí a una estructura de infravivienda muy preocupante. O las infraviviendas verticales que tenemos en esos barrios que antes planteó Amelia. Entonces, bien, cuando hablamos de Belén, ¿de qué Belén? Del Belén de la sociedad de consumo que hemos montado, que si no damos cuenta la Navidad cada vez dura ya más tiempo. La Navidad ya prácticamente una vez que pasa el verano, estamos pensando ya en la Navidad. Y cuando llega ya, antes era el Adviento, cuando llega la Inmaculada, empezamos ya con las luces, la historia. Pero es que el mes de noviembre prácticamente ya también se lo ha comido la Navidad. O sea, estamos en clave fundamentalmente de consumir ante una sociedad fundamentalmente capitalista que nos induce al consumo. ¿Quiénes son los que están fuera del sistema? Pues la gente que no tiene una tarjeta de crédito. La gente que no puede disponer de un dinero pues para comprarse unos mantecados, para comprarse una botellita de anís, para ir a una película de cine. Es que es muy fuerte. O sea, el otro día una mujer que apenas ganaba 700 euros decía, y con su hijo correspondiente, 680 euros en concreto, gana esta mujer. Decía, hoy he venido sin comer. Es que ya no es que se cuestione el hecho de que pueda pagar la luz o no, o que pueda pagar una vivienda o no. Es que para que su hijo coma, hay veces que ella no puede comer. Se pone, hoy me he venido sin comer. Bueno, el Belén, ¿de qué Belén estamos hablando? O sea, una cruda realidad. Y además, una ciudad con mucho empobrecimiento social. No estamos hablando de Vitoria, que se pueden permitir. Y justamente en Vitoria, donde se pueden permitir estos espectáculos de luces, como en Córdoba, en Málaga o en Sevilla, no los tienen. Si nosotros vemos la ciudad de Vitoria, yo tuve la suerte de estar en Vitoria en noviembre con una gente que es muy amiga mía. Yo miraba y digo, por Dios, si estas luces las miran en Córdoba, dirían que ridículos son. Una cosa elemental, básica. Sin embargo, aquí, una de las ciudades con más empobrecimiento social del Estado, junto con Málaga, que aquí hay una rivalidad, ¿ves? Claro. ¿Quién pone más luces? Sí, sí. Resulta que las ciudades donde hay más empobrecimiento social son las ciudades donde más pueden encontrar luces. Y las ciudades donde existe un nivel económico bastante, que más lo quisiéramos nosotros, como el caso de Vitoria, que es el máximo, apenas hay luces en Navidad. Es algo muy curioso, ¿no? Yo me llama la atención. Y no necesita. Y yo, chapó, por todas las ONGs que se dedican a repartir comida. En Vitoria no hay tantas ONGs que se dedican a repartir comida. ¿Por qué? Porque el nivel económico, la estabilidad económica y los servicios sociales funcionan a tal nivel que el Estado responde realmente de sus ciudadanos que están en esas condiciones y no tiene que, a partir de la beneficencia ni de la obra de caridad, como si estuviésemos en otro tipo de régimen, ¿no? Sí, después de 40 años de democracia. Como hemos hablado muchas veces aquí, es que hoy en día la persona que trabaja es pobre. Cuando tú tienes un trabajo, la gente, tengo un trabajo, puedo vivir, pero es que hoy las familias monoparentales, por ejemplo, con un sueldo, no pueden vivir. Son pobres. Y hay muchísima cantidad de personas que tienen un trabajo a lo mejor fijo, pero es pobre. Porque no llega ni a cubrir lo mínimo. A esos umbrales de pobreza era a los que yo me estaba refiriendo antes. O sea, en el caso de Córdoba, estamos hablando de un 65% de gente que está viviendo en el umbral de pobreza. O sea, me ha pasado vivencias muy parecidas a lo que estaba comentando antes Miguel. Y yo me voy a referir a tres cuestiones. Y además voy a dar un nombre propio, porque creo que hay que empezar a reivindicar nombres y personas. Esto de la justicia va mal, no. Hay una serie de personas que han perdido la humildad, no hacen bien las cosas y hay que dar los nombres. Pero también, sobre todo, creo que es más importante dar el nombre de personas que lo hacen bien y que han hecho un trabajo espectacular. Y doy el nombre de María Ángeles Ferrero, que fue la persona que puso en pie todo el servicio de teleasistencia. Servicio que se puso en pie desde Cruz Roja porque las instituciones no estaban haciéndolo como correspondía. Cruz Roja ha estado trabajando, yo me tiré más de 10 años trabajando en ese servicio de voluntaria, como se dice en Cruz Roja, y diferenciaban entre quien tenía la vinculación laboral o no, y trabajábamos con personas mayores. Las personas mayores tenían además otro hándicap. Bueno, yo ahora también soy viejita, ya no sé cómo decir. Bueno, las personas de mi edad, vale, vamos a ello. Y no querían tampoco ni firmar. O sea que, porque habían pasado por la guerra civil y porque les parecía además absolutamente ignomioso, con lo cual yo consto en la mitad de las parroquias de Córdoba como necesitada de comida. Iba, firmaba y te daban esa comida. Para mí es algo que se me ha quedado grabado en la piel. Y a diferencia de él, yo soy agnóstica, pero tengo el 90% de mi tiempo lo vivo con personas creyentes y lo vivo muy bien, por cierto. Pero volvemos otra vez a los nombres. No todas las personas creyentes son iguales como no todas las personas no creyentes son iguales. Lo que hay que hacer es construir puentes y diferenciar. Hay gente con la que se trabaja especialmente bien. Con muchas de las parroquias yo tuve un trabajo muy bueno. Pero la parroquia no es la jerarquía eclesial. Y entonces hay también que diferenciar. Y se trabajó bien porque desde ahí se conseguía mucha de la comida que se distribuía, igual que se conseguía de bancos de alimentos o de otros sitios. Y tenías tú que dar tu nombre porque las personas se negaban. También esto tiene una perspectiva de género que también tenemos que denunciar. La mayoría de esas personas eran mujeres que habían estado cuidando a sus hijas e hijas y a su marido, que era el que trabajaba, el que proveía el dinero, pero ellas no se quedaron con nada. Y generalmente se han quedado con una no contributiva. Las famosas mujeres viudas que tienen una no contributiva que generalmente está por debajo del salario mínimo interprofesional y que se ha quedado en menos de 500 euros. Estamos hablando de auténticos dramas y de mujeres que te las ves increíblemente arregladas porque antes muertas que sencillas, y yo las admiro, tengo una admiración espectacular por mujeres que con muy poco hacen muchísimo. ¡Qué maravilla! Y es que no entiendo cómo no se han levantado y nos han escupido en un ojo, bueno, porque son tan educadas que serían incapaces, pero es impresionante. Eso es un Belén, y además es un Belén silencioso, que se perpetúa porque además no hay una perspectiva de género en la justicia, no hay una perspectiva de género en la legislación, y es brutal. Y ahora vuelvo a citar a otra mujer que ha puesto esto en marcha, y hay una perspectiva de género, que es una jueza, la jueza Gloria Poyatos, que pretende que todas estas cuestiones también se tengan en cuenta. Pero hay que visibilizar y hay que nombrar, porque es la única manera de que esto funcione. Estos son belenes que no se le da luz y taquígrafo y que es muy difícil que salgan a la luz. Y las instituciones no nos salvan si en vez de estar viendo todas estas cosas se están tirando los trastos unos a otros o dedicándose a echar a la gente que protesta fuera de ellas. Hay también otro, se armó otro Belén en Capitulares, pues desde que está este cogobierno de Ciudadanos, Partido Popular, no sé, ya han perdido la cuenta de cuántas dimisiones se han producido, ¿no? Pero hay una de ellas. ¿Por alguna? Yo estoy que no. ¿Verdad? Tengo una angustia que no puedo. Vital, yo vital. La comparto contigo. No duermo por las noches. La compartimos. Y resulta que una de las personas que dimitieron fue Eva. No, Eva Contador, no. Timoteo. Eva Timoteo, que era la delegada de Servicios Sociales. Igualdad. Bueno, pues ahora, recientemente en la prensa. Dimitió porque estaba trabajando de procuradora y al mismo tiempo cobrando un salario por tener disposición absoluta en el ayuntamiento. Tenía que devolver, creo que eran 70.000, 80.000 euros. Pues ha denunciado al ayuntamiento para no tener que devolver ese dinero. Yo cuando lo leí se lo pasé a Enrique y le puse, toma ya. Porque me parece... O sea, tú has estado trabajando de tu sueldo y has estado de concejala en el ayuntamiento con todas las horas para ganar un sueldo completo de concejal, más los plenos, más todo eso, y resulta que no los vas a devolver. Bueno, esperemos que la justicia diga lo que tenga que decir, ¿no? Pero para mí eso es, bueno, la comisión de investigación de Torres Jimeno, ¿qué más cosas? ¿Quién ha dimitido más? Que tengo muy mala memoria. Bueno, ha dimitido. Yo no sé el balance. Han cesado a David Dorado. Han cesado a David Dorado por lo que la fiscalía. Que eso lo hablamos aquí también. Prefiero que cuando hagan el balance anual este gobierno, al Dorado lo han. Juan Alcántara, aunque no por el caso de gestión, pero ha sido un concejal que tuvo que dimitir por un... Ha cesado de infraestructura, pero sigue siendo concejal de momento. Y portavoz de su grupo. Sigue siendo concejal y portavoz de su grupo. Portavoz de su grupo, ¿no? Yo, vamos, de mayor no me gustaría ser astronauta. Sería genial. No vas a hacer nada más que figurar y cobrar. Bueno, pero, le darán alguna respuesta. Pero es que lo dramático no es solamente que esté pidiendo el dinero. Lo dramático es que ella se queja del lucro cesante, pero yo me quejo del daño emergente. O sea, yo me quejo no solamente de que ha estado ganando un dinero que no le corresponde, sino que ha estado robándonos un tiempo que corresponde a la ciudadanía. O sea, que es un doble escarnio el que tenemos aquí, porque además de no estar prestando atención con un tiempo que debería ser dedicado a la ciudadanía, se está permitiendo que se tramite un dinero que dice que es suyo. O sea, que es que hay dos elementos ahí. O sea, uno, el dinero que dice que tenía que percibir, y otro, que nos quejamos la ciudadanía, que es el tiempo que nos tenía que dedicar. O sea, que es que esto ya a mí me suena es que, perdona, a una locura. Sí, es que es otro engaño, fíjate. Claro, igual que el engaño del Belén que decíamos antes. O sea, han suplantado el auténtico Belén de la persona que nació pobre y que es un llamamiento fuerte para realmente construir no un mundo bueno, sino un mundo justo. Porque de bueno yo estoy ya que me... Sí, sí, el buenismo. ¿Qué daño ha hecho el buenismo? Etcétera. No quiero decir la frase entera, pero no quiero ser ordinario. Retente, menos, retente, Miguel, por Dios. Yo trata de arrancarlo, Miguel. Justa. Sí, sí. Sencillamente. Gente justa que luche por la igualdad y por los derechos de todo el mundo. Y punto. Esto es otra mentira. ¿Por qué? Porque fíjate, han hecho de lo público un cortijo. Igual que se ha hecho del Belén una mentira de consumo, hay mucho, no todo ni mucho menos, ¿eh? Ojo, que aquí no me vale a mí el tema de es que todos los partidos... No. Pero sí hay un sector de gente, y sobre todo, curiosamente, fundamentalmente... Oye, los partidos de izquierdas también tienen... En fin, ¿para qué vamos a hablar? Pero fundamentalmente... Fundamentalmente, o si no, ahí están los autos judiciales y todo. Los partidos de derecha tienen la desvirtud de haber convertido la función pública en cortijos. Por eso, cuando piden elecciones, están enrabietados totalmente, porque piensan que le han robado su cortijo, que es lo que está haciendo el actual Partido Popular. Y digo Partido Popular a nivel del el que lleva el poder, el oficial, porque como en todo el Partido Popular ahora militante, bueno, buena gente, mucha, justos, no sé cuánto, ¿eh? Pero buena gente sí hay mucha, pero hay la mayoría no creen que la función pública... Y porque ocurre eso, ocurre lo de los bomberos. Y porque han convertido esto en un cortijo, resulta que una educación pública se permite el lujo de estar 4 meses sin responder a la única, al único tipo de educación de toda Andalucía, que es formar a bomberas y a bomberos, y resulta que no tiene la parte práctica, que es la más importante para que realmente nos salgan unos buenos profesionales, porque es una profesión muy importante y muy delicada. Esto es un cachondeo total y es una cortijada total. Sin embargo, al mismo tiempo que se permite en Córdoba que un instituto público como el Galileo Galilei esté funcionando como está funcionando, se está montando la Marí Morena en el sentido de fiesta total, con un dinero impresionante y una inversión impresionante en lo privado, en lo que fue el antiguo Agrónomos, que quieren crear uno de los grandes centros europeos de la formación profesional. Vale, muy bien. El que quiere invertir, que invierta. Yo no voy a decir que no, evidentemente. Pero lo que no se puede hacer, una persona, un consejero, que está ganando desde lo público, un consejero que lo eligieron para ejercer la función pública y defender lo público, sea una persona mentirosa, engañosa, cínica. Porque a un consejero que con el dinero público lo que está haciendo es deteriorar el sistema educativo público y empoderar a lo privado. Y eso es una sinvergoncería de primer grado. Y hay que decir, eso es una mentira, que la gente lo sepa con claridad. Y ojo, que me parece genial que en Agrónomo, que se iba a un edificio singular del arte contemporáneo cordobés, que una empresa privada quiera, me parece perfecto, igual que una empresa quiere construir un colegio privado, pero que no se pague con lo público, claro, que el dinero público vaya a lo público, claro, y el empresario, pues que evidentemente tire para adelante, pues con todo lo que son sus presupuestos privados y con su dinero privado. A mí hay un detalle de lo que estás hablando, porque posiblemente en la abstracción del detalle, si nos abstraemos del detalle y elevamos la mirada, probablemente el Belén de lo que estamos hablando es que se perpetúe la desafección hacia lo público, convirtiendo en ese rancho, en ese cortijo, para el espacio, un espacio privativo que nunca debería de haber llegado a ser privativo, porque es el espacio donde se construye la comunidad, donde compartimos los recursos y donde priorizamos a quién hay que ayudar más o cómo repartimos las inversiones, ¿no? Entonces, sí que me parece que por la vía de los hechos consumados, parece como que esta letanía, de esta cascada de dimisiones, cesiones, perpentos, denuncias, juzgados, no dejan sino de conformar un statu quo en el que la gente está cada vez más hastía, está allá, hombre, iros ya, va, cada vez más desafectada de la política, sí. Efectivamente. Ese es el Belén, claro. Ese es un Belén perfectamente orquestado, claro, para claro. Que, pero esto es repetir el ciclo del señorito Cortijero. Sí. Claro, pero esto es lo mismo que sucedía a principios de siglo, claro. O a mitad de siglo, pero con un siglo de diferencia, oiga. No, ni más refinado, mucho más refinado. Pero es la misma mentira que el propio Belén. Y ahora voy a hacer metalenguaje. Hay una obra que es un ensayo espectacular, se llama María, una virgen de carne y hueso. Y yo en esa María sí creo. Vamos, me apunto a su club ya, ahora mismo. Pero María no es de esta señora rubia, celestial. ¿Ah, no? María era otra cosa. Claro, pero ese uso tan torticero de los símbolos y de las cosas nos llevan a esto. Pero cuando yo leí, además me lo regalaron unas monjas, no religiosas, no, monjas de clausura, clarisas para más señas. Y me regalan aquello y digo, estas que son unas hardcore, pero hardcore. Claro, yo con estas me apunto, claro. Pero me apunto a donde haga falta. Y te cuentan esa historia de una señora que incluso vámonos a ponernos por un segundo que se es creyente. Pues que hasta a ella le preguntaron si quería ser madre o no, que bajó Gabriel y le dijo... ¿Te enrolla o no te enrolla? Oye, que igual a esto ¿qué, a ti... ¿Sí o qué? ¿Guay o no? ¿Sí o no? ¡Claro! Claro, poneros por un segundo en esta situación. Qué ya mala digo eres, que yo voy de, soy agnóstica, Tú eres una bruja, vería, mala. Pero fijaros el detalle. Esto a la mitad de las chicas no se lo preguntan. Esta visión teologal de teología feminista es verdad. Esta visión de una mujer que seguro que sería bajita, morena, igual hasta nos parecíamos, porque claro, ella era de Oriente Medio, no era de aquí. Así pinta de sueca no tendría, claro, claro. Entonces nos están montando un Belén que no es el Belén, claro. Lo mismo que están haciendo en política, claro, no, igual. Entonces mientras no empecemos a decir cosas muy obvias, pero que es que hay que contarlas y es, a ver, que es que este Belén no es así, claro. Que además no coincide ni con la fecha, que es que tenemos que cambiar, que es que en política la mejor manera de que algo funcione es diciendo la verdad, que es lo que hicieron los padres constituyentes, que igual si hubieran metido alguna madre nos hubiera salido mejor. Yo creo que hubiera salido mejor. Porque seguro. Es como llamar monoparental, que no, que la mayoría son monomarentales. Que sí. Es que claro, que es que decimos las cosas y vamos y no las decimos bien. Sí. Pues esto es lo mismo, pasan estas cosas que pasan. Pues fijaros, hay una cosa en esta ciudad que recientemente ha unido a un consenso abrumador, que es la base logística militar, ¿no? Donde todos los partidos de todas las bancadas están de acuerdo, la universidad está de acuerdo, los sindicatos están de acuerdo, y hoy he leído que el ejército quiere convertir la base de Córdoba en un nudo logístico para la OTAN, uso y alquiler por parte de los aliados con el ejército europeo que parece que están montando, ¿no? Y claro, ¿qué pasa? Y nadie dice nada. Bueno, alguien dijo algo, ¿no? Pero ante estas cosas y ese ese acuerdo, ese silencio abrumador de todas las partes, a mí me clama a que algo está pasando y va a pasar y nos vamos a enterar así, ¿no?, por la prensa. Tú sabes lo que pasa, Inés, que como hay tanta pobreza, tanto paro, entonces, por ejemplo, en una sociedad que realmente, ojalá Córdoba, espacio de paz, ¿no? Uh-huh. Se ha vendido eso mucho, sí, Córdoba, espacio, sí, de paz, sí, y todo, sí, ese tipo de cosas. Córdoba, bien, ciudad de paz. Ciudad de paz. Evidentemente, lo que mejor le convendría a Córdoba es no tener ese nudo, como se le llame, logístico, militar. Uh-huh. Córdoba ya ha pagado bastante el medio ambiente con el cementerio del Cabril, teniendo una de las brigadas más potentes del Estado en Cerro Muriano, etcétera, etcétera, etcétera. Córdoba ya ha pagado bastante. Hay que tener en cuenta, que, y lo voy a decir con mucha claridad, que en esta sociedad hay que educar a los niños diciendo que ser policía o ser militar es un fracaso. Es un fracaso de la sociedad. Ser profesor o ser médico no es un fracaso. Es lo más grande. ¿Por qué? Porque trabaja en beneficio de lo más grande de la sociedad, la salud y la formación. ¿Por qué tiene que existir un ejército? Porque la humanidad fracasa. ¿Por qué tiene que existir un policía? Porque la humanidad fracasa. Son profesiones de fracaso. Y el que Córdoba tenga una logística militar tan fuerte como va a tener, indica el fracaso social de nuestra ciudad. Una ciudad que está prostituida y le venden lo más, lo que quieran. ¿Por qué? Porque estamos tan hambrientos. Hay tanta pobreza. Hay tanto paro. Es como Kichi cuando lo pusieron en Cádiz, la situación tan dura de construir, sí, los barcos. Él tuvo que salir por la tangente, es decir, a mí me han preguntado, lo digo aquí porque estamos en un clima de confianza, pero yo en otro espacio, yo no sería capaz de decir esto. ¿Por qué? Porque generaría, en fin, no me comprenderían, decir, pero Miguel, qué tontería, era un pijotón que tienes todo cubierto y ahora te permite el lujo de ir de pacifista por la vida. Eso me lo diría un obrero que lleva en paro 10 claro, años. Claro. ¿A qué juegas tú? Todo esto hay que tenerlo en cuenta. Es que la situación es muy complicada. Y para el que quisiera hacer una buena política, un buen político, y le hacen esta pregunta en Córdoba, la respuesta no es fácil. Nosotros igual aquí en esta mesa lo podemos tener más fáciles porque estamos más en la base, estamos en la ONG, estamos en el movimiento ciudadano, profesores de universidad que están, claro, que están en la izquierda de todo lo que se mueve en esta universidad, que de izquierda no sé lo que tiene, ¿eh? Pero yo tampoco. Todo esto hay que analizarlo con profundidad. Entonces, estamos construyendo una provincia y una ciudad desde las profesiones del fracaso. Y después no hay dinero para que haya unos bomberos en 3 meses que a los chavalitos del único instituto de Andalucía hagan las prácticas. Esa no es una profesión de fracaso. El bombero no es una profesión de fracaso. El bombero es una profesión de necesidad humana, que siempre va a hacer falta. En la sociedad más pacifista que haya, siempre hará falta un bombero. En la sociedad más pacifista que haya, siempre hará falta un médico. Siempre hará falta un fontanero. Siempre hará falta un albañil. Siempre hará falta un profesor. Pero en una sociedad que ha alcanzado la dignidad, el equilibrio, la justicia y la paz, no hará falta un policía y no hará falta un militar. Luego, cuando nos apuntamos a ese carro, es que estamos enganchados al fracaso, sin ninguna duda. Y además es que, y 100% de acuerdo con lo que tú estás comentando, es que no se nos dice la verdad. Se nos trata como capítulos disminuidos. Es decir, firmamos los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la Agenda 2030, los acuerdos de Córdoba, Ciudad de Paz, no sé qué. O sea, no, seamos honestas las personas, todas. Y si subimos a ese carro, subamos todo el mundo. Hacerlo de manera digna. Ya se hizo en Córdoba, cuando Córdoba, la agrupación Córdoba, entró en el tema de Afganistán y todo. Acabó siendo una de las mejores agrupaciones militares del mundo. Pero hagámoslo bien. No entremos por la puerta falsa. O sea, si hacemos algo, decimos, pa'lante, pero todo el mundo. Pero bien, no como se está haciendo. Reuniones a puerta cerrada, no saber cuáles son los acuerdos a los que se llega, para poder decidir si es una cosa o es otra. Bien. y que se haga además con el consenso. Porque cuando pasó lo del Cabril, estábamos otra vez en las mismas. Había gente que sabía lo que se estaba jugando y también se quedó al margen. Se quedaron al margen ecologistas, se quedaron al margen mucha gente. Y hay veces que hacen falta procesos de transición, pero todo el mundo dentro. No, simplemente decir que cuando este cogobierno haga balance, la base logística y base para la OTAN lo va a vender como un éxito de consenso, además. Bueno, pero vamos a ver, vamos a ver. Ya está, era un matiz. Era un matiz, además, digo yo, ¿eh? A mí no me gustaría terminar el programa porque estamos ya casi en el último minuto y no me gustaría terminarlo con esta sensación, pero sí que me interesa muchísimo. Creo que además os voy a dejar comprometidas a que reiniciemos la conversación el año que viene, el año de los patitos. No sé cómo... ¿Gustan los patos? Puf, me encanta. ¿Eh? Sí, ¿no? Yo tengo la cañita cuando los pego. Esto es, ¿eh? Pues en el 22, ¿eh? No, os voy a retar a que hablemos... Vamos a imaginar... Eso es gratis, ¿no? Vamos a imaginar la Córdoba del 22. ¿Eh? En el primer programa al que nos incorporemos en 2022... Vamos a imaginar, ¿no? No una carta a los Reyes Magos, ¿no? Sino que vamos desde donde estamos, desde lo que somos y lo que conocemos, vamos a imaginar qué Córdoba vemos en 2022, aunque luego imaginemos la Córdoba que nos gustara, ¿no? ¿Sí? ¿Me hace? Sí, la imaginada y la real, ¿no? ¿Tarea? ¿Sí? Venga, va. ¿O mola? Sí. Vamos. ¿Sí? Sí, delicado, pero bueno. Sí, sí. Bueno, no, pero... Oye, mira... no, hemos... delicado, no, potente. Potente, potente. Bueno, los belenes son luces intermitentes que si se encienden y las miras, las ves. Si se encienden y no las miras, no las ves, ¿no? O sea que, bueno, está bien. A mí me ha gustado mucho, ¿no? Que encendamos lucecitas que muestren que Córdoba es multibelén. Multibelenista, ¿no? Sí, ¿eh? Sí. Y que aquí está Paradigma para darle un poquito de foco a esos belenes. Bueno, pues yo de mi parte, aunque nos vayamos a pasar un minuto, ¿no? Carlos, Ángel, un sí, minuto, verdad, ¿no? Bueno, pero yo creo que esa licencia nos la vamos a permitir en razón de que es el último programa sí, del año, ¿no? Claro que sí. ¿Eh? Entonces, con un poquito de abuso sobre nuestros técnicos que están ahí los dos intentando tomarse bebidas energéticas para aguantar el final del programa, ¿no? Quiero ser muy agradecido. Quiero darle las gracias a mucha gente. Quiero darle las gracias a Carlos y a Ángel en primera persona por ser tan generosos de estar ahí ofreciendo su buena cara y buen gesto y posibilitando que os llegue el programa a vuestros medios, donde estéis escuchándonos o viéndonos. Quiero dar las gracias a Paradigma por permitirme pues expresarme también con la libertad con la que me siento en esta mesa, junto a mi amiga Inés. Quiero dar las gracias a Inés por ser una partner tan chula, tan chupi. ¿Eh? Y quiero dar las gracias a vosotros, ¿eh? Y a vosotras, a ti, a Amelia y a Miguel y a todo el elenco de colaboradoras que os prestáis de una forma tan generosa a hacer de este programa un programa compartido y un programa alegre, ¿eh? Pero juicioso y ácido, ¿eh? Si es necesario, ¿no? ¿Eh? Y bueno, y sobre todo quiero darle las gracias a los que estáis al otro lado, porque tiene sentido si estáis. Si no estáis, ¿qué leche estamos haciendo aquí, ¿para qué? Señores? ¿Para qué? Ya que venís se va, pero you know, que procuráis ser felices. Sí, ¿eh? Sobre todo eso, pasar estos días bien. Que lo procuréis, que se nota en la cara. Bien acompañadas y nosotras lo vamos a intentar también, Enrique. Cuando uno intenta ser feliz, se le nota, claro, en la cara, ¿eh? Ya es una actitud, ¿eh? Así es que, por favor, nos dejé ahí en el intento, ¿eh? Y bueno, ya está. Y muchas gracias, Amelia, muchas gracias, Miguel, porque estáis ahí siempre que os llamamos, estáis siempre dispuestas. Así que un montón de gracias y que paséis muy bien estos días. Gracias a vosotras por todo. Sobre todo por las risas y a Miguel, un placer. Aunque hoy estoy un poco ácido. Bueno, de vez en cuando son necesarios. Pero bueno, hay que endulzar un poquito. Y el mejor dulce es la compañía. Eso es. Eso es. No, pues, no estamos solos, uh-huh. Y yo pienso que eso es el más bonito, ¿no? Eso es. Cuando eso es. Estamos juntitos, uh-huh. Y el calorcito es pues la amistad, la relación, uh-huh. Cuando nos da alegría vernos. El afecto. ¿No? Claro. El afecto. Así es por donde podemos construir ese mundo diferente, uh-huh. al que muchas veces analizamos desde aquí. Entonces, un placer, pues siempre que los compañeros de Paradigma, Inés, ¿no? Ahora con Enrique ya en tu segundo año que llevas aquí. Vaya. Y, por supuesto, con mi amiga y queridísima Amelia, a la que le tengo un cariño enorme. Para mí es un placer poder compartir este espacio. Además, yo vengo aquí, porque hay veces que a lo mejor te invitan así y dices, qué rollo, ahora tengo que ir, en fin, me rompe la tarde. No, yo aquí vengo con alegría. He dejado a mis nietos, hombre, que es lo más grande que yo puedo tener ya en ves, este momento. Ya ves. Y me vengo aquí con alegría porque me voy a encontrar con gente en el que comparto bueno es eso, corazón, Miguel. Comparto amistad, comparto sensibilidades, y yo pienso que eso es, bonito, un Belén diferente. Sí. Eso es disfrutar haciendo el Belén. Sí. Bueno, pues con eso nos quedamos y nos vemos vemos y nos escuchamos el año que viene. Sed felices. Hasta el 22.